Soñar. Empiezo a vestirme, empezando por el reloj, más tarde que ayer. Vago por el salón, me acomodo en el asiento, arrancando el motor y empiezo a viajar. Sin rumbo y con dirección, parece un túnel, aunque el sol diga que no, y vuela otra vez. Que pasa el tiempo, me vuelvo loco. No sé si lo que hago está bien o mal. Pinto cuadros de retratos que contigo me quiero imaginar. Casa del engaño, donde los sueños vienen y van, dejando escapar más de un suspiro que relajan al que más odio puede llevar. Quisiera llorar. Me siento en el banco esperando ver pasar un sueño hecho realidad, sonriendo al llegar. Presenció lo que es felicidad, un sueño que mi mente empezó por dibujar. Por más que pasa el tiempo me vuelvo loco. No sé si lo que hago está bien o mal. Pinto cuadros de retratos que contigo me quiero imaginar. El tiempo me vuelvo loco. No sé si lo que hago está bien o mal. Pinto cuadros de